Que yo vuelva a recibirte, hoy me vienes a pedir, porque has vivido atormentada por no estar junto a mí. Porque me quieres, pues que te crees. Que yo borré el pasado como si nunca pasó, que te libre de tus penas, que te dé mi perdón, porque te quiero. Lo siento, pero estás en un error. Es cosa de ayer.